Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ahora sí, ya estamos en vivo en este momento. Lo que escucharon hace unos instantes eran clips informativos, algunas cápsulas que hemos grabado con información interesante para todos ustedes. Pero ahorita, en este instante, ya estamos en vivo, y para que ustedes puedan saber si es que están escuchando este programa en vivo o si lo que escuchan es una repetición, les voy a decir que hoy es jueves 18 de agosto del año 2016. Jueves 18 de agosto del año 2016. ¿Se oye el grillo? Sigue yendo un grillo, pero ya lo buscamos y no pudimos dar con él. Bueno, en este momento 9 de la noche, 30 minutos, ya con eso ustedes saben. Bueno, más bien pueden saber si están escuchando un programa en vivo o una repetición. Si nos están escuchando en vivo, bueno, ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiotriplededdo.org. Es nuestro portal de la estación de radio y ahí ustedes podrán, podrán exponer sus casos, platicarnos cuál es su problema. Si tienen deudas, pues nos pueden decir a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan. Con mucho gusto les podremos brindar asesoría. Jueves 18 de agosto del 2016, 9:30 de la noche. Muchas gracias. Y también por teléfono nos pueden llamar aquí a la cabina, ¿cómo de que no? 7576-2140, 7576-2140, LADA. 0155, para que ustedes puedan comunicarse también por esa vía, aquí directamente con nosotros. Y también, como ya lo está haciendo muchísima gente, de unas semanas para acá, a través de Facebook, nos pueden contactar de igual manera. Por cierto, que ¿sabes qué? Ahí está. Es rapidísimo ya, ¿verdad? Listo, ya tenemos todos los mensajes de Facebook abiertos y listos. Ya mucha gente se está conectando en este momento. Luis Germán nos manda saludos, lo mismo que Tintan Valdés. Muy buenas noches, Tintan Valdés. Dave Escobar, muy buenas noches. Sí, vamos a tener programa en vivo, Dave. De hecho, ya estamos en vivo en este momento. Alan García, muy buenas noches. Rosa María González, ¿qué tal? Muy buenas noches. Angie Quintero, igualmente. Carlos TD, saludos hasta Orizaba, Veracruz, por supuesto. Bebé Luévanos nos manda saludos desde Quito. Es Ecuador, ¿verdad? Mandamos un saludo a Bebé Luévanos hasta Ecuador, que nos escuchan también. Me gusta mucho este programa porque nos escuchan personas de distintos países, de distintas partes, no solamente de la República Mexicana, sino del exterior. Blanca Andrade, muy buenas noches. Luego hasta de Brasil nos andan mandando saludos. Que los Olímpicos, ay, bueno, una de bronce que cayó hoy, pero ahí vamos dando puras penas. Leo Díaz, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, mucha gente que ya nos está sintonizando en este momento. Les mandamos saludos muy afectuosos. Ya estamos a nada del regreso a clases. Estamos a unos cuantos días, a un fin de semana de que los niños regresen a la escuela. Y bueno, pues obviamente mucha gente nos ha estado mandando correos electrónicos preguntándonos cómo no pueden salir tan raspados. Primero, el consejo que les damos todos los años para que ahorren es que revisen muy bien esos útiles escolares. En muchas ocasiones las mochilas, algunos lápices, colores, plumas, gomas, etcétera, se pueden reutilizar, las pueden llevar nuevamente al siguiente ciclo escolar. Hay que entender que no es sinónimo el inicio de un curso nuevo con el asunto de comprar todos los útiles nuevecitos, ¿no? Es que mucha gente se agarra y dice, es que vamos a comprar todo nuevo. No. Como está la economía actual, hasta lo que nos podemos gastar en unos lápices es importante. Entonces, reutilicen, revisen muy bien esos útiles escolares, vean qué sirve, qué no sirve, y úsenlos nuevamente. En muchos casos, algunos niños heredan los útiles que sirven, por supuesto, de los hermanos mayores. Esa es una buena idea, una buena estrategia para ahorrar un poco en este regreso a clases. También es importante que comparen precios. Hay que quitarnos ya esa costumbre tan mexicana de hacerlo todo en el último minuto. ¿A poco no? Cuando se trata de la verificación vehicular, por ejemplo, ¿cómo están los verificentros el último día? Llenos. Porque no tuvimos el tiempo y la paciencia de hacerlo cuando no había absolutamente nadie los primeros días. Entonces lo mismo pasa en este caso. Lo que va a pasar es que este fin de semana los centros comerciales, las papelerías y todo va a estar atestado de gente que no tuvo la precaución de hacerlo todo desde el principio. Entonces, ahorita es un poco tarde, pero el consejo es ese, compren a tiempo para que puedan comparar precios, que se den el tiempo de ir, ver cuánto cuestan los cuadernos, los libros, etcétera, en un lugar y ver en el otro y así poder hacer compras inteligentes. Se trata de que ahorremos por medio precisamente de eso, de comprar de manera inteligente. A través de la Profeco están las listas de precios, de quién es quién en los precios, las famosísimas listas que tienen años. Igual pueden indagar, pues, cómo andan los precios de distintos productos escolares, de distintos artículos escolares, en distintos establecimientos. Entonces, con todo eso, ustedes van a poder ahorrarse, pues, una cantidad importante de dinero que les puede servir para muchas otras cosas. Entonces, lo importante es comprar a tiempo para poder comparar y reutilizar. Básicamente esos son los fundamentos para que ustedes no salgan tan raspados en este regreso a clases, sobre todo porque debemos entender que muchos artículos escolares, pues derivado de esta situación económica que estamos atravesando en estos momentos, incrementaron su precio comparados con el año pasado, y bajo ninguna circunstancia fue algo proporcional a lo que subieron los sueldos. O sea, subieron mucho más los útiles escolares que los sueldos, por supuesto, como siempre. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Si todavía no compran los útiles escolares, háganlo a la brevedad. No se esperen al fin de semana, porque va a ser la locura el poder comprar algo este fin de semana que viene. Entonces, háganle así, de esta manera, y verán que no van a tener mayor complicación. Digo, forzosamente hay que hacer el gasto, ¿no? Pero que no nos pegue tan fuerte en el bolsillo. Y en cuanto al asunto de las vacaciones, porque también nos han preguntado muchísimo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor cada vez que acaba un ciclo vacacional? Y sobre todo cuando empieza un ciclo escolar, esta temporada en que acaba agosto y comienza septiembre. ¿Qué es lo que pasa con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor? Que de inmediato, las primeras semanas de septiembre, tenemos un incremento impresionante en asesorías, en solicitudes de representación legal, en todo. ¿Por qué? Porque todavía la gente no sabe cómo gastar. Desgraciadamente volvemos a la idiosincrasia mexicana. Nos gusta mucho disfrutar ahorita y ver cómo pagamos después. Eso es una realidad. Así nos gusta vivir. Entonces usamos el crédito porque son vacaciones. Por ahí los bancos no son nada tontos. Meses antes de que empiece el ciclo vacacional comienzan a hacer, ¿a poco no? Y ustedes, yo creo que muchos de ustedes se dieron cuenta, comienzan a ofrecer líneas de crédito, llamadas para ofrecer tarjetas de crédito que uno no solicitó, de bancos en los que uno jamás se ha parado, y nos están llamando para ofrecernos tarjetas de crédito, líneas de crédito, etcétera. Todo mundo nos ofrece créditos. ¿Para qué? Para que los utilicemos durante la temporada vacacional, y nos vamos de vacaciones y se nos hace fácil usar la tarjeta para irnos aquí, para irnos allá, y entonces nuestras vacaciones las pagamos con dinero prestado. Se acaban las vacaciones, viene la época de comprar los útiles escolares, las inscripciones, los uniformes, etcétera. ¿Y qué hacemos? Pues volvemos a pasar la tarjeta. ¡Pum, pum, pum! Se acaba el asunto. Ya lo resolvimos. Entre comillas, ¿no? Pero después hay que pagar. Y es cuando la gente dice ¡pum! Llegan los primeros estados de cuenta y ni se lo esperaban. Los pagos son muy altos y algunas personas se conforman pagando el mínimo. Eso no se debe hacer. Entonces, ¿cómo evitar salir muy raspados en temporada vacacional? Simple y sencillamente, hagan un presupuesto. Antes de que se vayan de vacaciones, hagan un presupuesto. Vean cuánto dinero tienen para irse de vacaciones. Si tienen un colchón para irse de vacaciones lo suficientemente amplio para que no les afecte en su economía, y con esto quiero decir que no pidan prestado para subsanar los gastos, porque a lo mejor les alcanza para pagar con sus ahorros las vacaciones, pero luego la renta, el teléfono y la luz lo tienen que pagar con crédito, y pues tampoco. Eso quiere decir que no está cuadrando bien la ecuación. Pues tienen que poder irse de vacaciones y aparte pagar todo lo que tienen que pagar sin necesidad de utilizar el crédito. Si no les alcanza, no se vayan de vacaciones, es lo mejor. Yo sé que están cansados, que quieren disfrutar, que solo se vive una vez, que ya Dios proveerá, bla, bla, bla. Pero no, así no funciona la economía. La economía no funciona así, y luego por eso precisamente vienen los problemas de sobreendeudamiento. Aquí ayudamos a la gente a negociar sus deudas. Vemos cómo andan de deudas, les ayudamos para que se puedan negociar y las puedan liquidar, ya sea mediante reestructuraciones, mediante quitas, o como sea, que puedan pagar de acuerdo a su situación económica. Pero también les ayudamos a que entiendan cómo funcionan las finanzas, de qué forma tienen que usar su dinero para que les rinda. Una persona que sabe utilizar su dinero es una persona que definitivamente va a ser próspera. Pero esa prosperidad cuesta trabajo, hay que hacer sacrificios. Si no nos vamos de vacaciones un año, porque no teníamos para irnos, muy probablemente el año que entra nos podamos ir sin mayor complicación. Eso quiere decir que vamos escalando en esa escalera de la prosperidad, vamos subiendo. Pero si queremos vivir pum pum del crédito, es una burbuja que así nos va a reventar en la cara y luego ni vacaciones, super endeudados, ni nada, o sea, olvídenlo. Entonces, vamos a hacer las cosas bien para que a ustedes les vaya bien, de eso se trata. Bueno, en este momento a las 9 de la noche con 40 minutos, les mando un saludo muy afectuoso a todas las personas que nos sintonizan. Estamos en vivo hoy, jueves 18 de agosto del año 2016. Y ya por ahí está conectado mi amigo, productor de estos programas, Helmy, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí está nuestro chat. El grillo nos hace compañía, es que nadie nos escucha. Ahí está nuestro chat para que nos puedan platicar su caso. Dice Caro 6462 en nuestro chat, que buenas noches, muy buenas noches, Freddy. Muy buenas noches, Freddy, ¿cómo estás? En Facebook nos manda saludos también, muy buenas noches a todos, de verdad, muchas gracias. Oh, fíjense que no hemos podido coordinarnos con Sofía Macías, ya nos están preguntando en Facebook que qué onda con los libros, los audiolibros que íbamos a regalar. Como ustedes recordarán, hace algunos programas regalamos libros del Pequeño Cerdo Capitalista, autografiados y dedicados por su autora Sofía Macías. Pero Sofía ha estado muy ocupada, la autora de estos libros ha estado súper ocupada, estos días no hemos podido coincidir para podernos coordinar en cómo vamos a regalar estos audiolibros, porque nunca habíamos regalado audiolibros, siempre regalamos el libro físico, y pues el libro físico se envía y listo, no pasa nada. Los audiolibros es un poco más complicado porque se requiere un código de descarga. Entonces nada más estamos esperando a que nos podamos coordinar con ella. Les pido un poquito de paciencia, les prometo que a más tardar la próxima semana ya tenemos esos audiolibros de regalo, ¿ok? Y a las personas que ganaron los libros ya los vamos a empezar a enviar esta semana para que estén pendientes. Es que nos los tenían que autografiar y dedicar y ya parece que ya llegaron, ¿no? O ya están allá, bueno, que okay, ya no tardan en llegar, perfectamente. Bueno, entonces dice José Martín que en el foro un asesor de defensa del deudor mencionó que habrá promociones para liquidar deudas directamente con los bancos. Pero su deuda la compró Secorce. También se incluirán las promociones con este acreedor. Desafortunadamente no, José Martín. ¿Por qué? Te explico cómo funciona. Nosotros representamos a miles de personas en todo el país. Tenemos miles y miles de personas que tienen problemas de deudas a las cuales les estamos llevando sus casos. Y lo que hacemos es que armamos paquetes. Todas las semanas armamos paquetes con 20, 50, 100, 200 cuentas por cada banco. Por Banamex, por Bancomer, por Santander, etcétera. Se meten esos paquetes. Y entonces, pues, ¿esto qué quiere decir? Que negociamos literalmente cientos de cuentas, a veces miles de cuentas al mes, de bancos en particular. Por lo tanto, como manejamos un volumen bastante bueno de negociaciones, los bancos nos ofrecen promociones. Nos dicen, ¿sabes qué? Vamos a manejar una promoción a todos tus afiliados de un 5% adicional de descuento. ¿Esto qué quiere decir? Que si nos iban a dar el 80, pues nos van a dar el 85. Y eso pues nosotros se lo pasamos a los afiliados, por supuesto, para que puedan liquidar con menos dinero. Así es como funcionan las promociones con los bancos. Con los acreedores terceros, con empresas que se dedican a comprar cartera vencida, no es así. Porque no son tantas las cuentas que negociamos con ellos. Con Secorce debemos estar negociando unas 50 cuentas al mes, que no es nada. Comparado con lo que estamos negociando con Santander, por ejemplo, que deben ser unas 500 o más. Entonces, por lo tanto, Secorce pues no nos hace descuentos ni promociones. Con ellos hay que negociar directo. Se puede conseguir un descuento, pero no sería un descuento tan atractivo definitivamente como el que se pudo haber conseguido con Santander directamente. Por eso es nuestro consejo. Nosotros aquí en la organización somos una asociación civil que ayuda a la gente que no puede pagar sus deudas. No somos una reparadora de deudas. La diferencia básica es que nosotros no los vamos a obligar a que ahorren con nosotros. En las reparadoras les dicen, no, pues tú tienes que ahorrar en esta cuenta a fuerza, y hazle como quieras. Y no puedes tocar tu dinero, si lo tocas te voy a cobrar una comisión y otras cuestiones. ¿Cuál es el problema de esta mecánica? Que la gente luego no tiene dinero para poder ahorrar y la penalizan. Aquí no, aquí tratamos con adultos. Aquí ustedes ahorran a su ritmo, y en cuanto ustedes pueden, comenzamos a negociar. Pero sí les aconsejamos que ahorren lo antes posible, que le echen muchas ganas a ese ahorro, para que no pase mucho tiempo y no vayan a vender sus cuentas. Porque si venden la cuenta, bueno, pues entonces pasa esto. Entonces, ahí lo ideal es tratar de negociar siempre con el acreedor. Se puede negociar con tu acreedor actual, con Secorse, sin problema. El descuento no va a ser tan bueno como un descuento en promoción, pero quizá podamos conseguirte un 80, 85% y ya nada más que pagues la diferencia. O sea, también es bastante bueno. Pero sí, no entraría en nuestras promociones, mi estimado José Martín, por esta por esta situación. Dice Helmi que quién es el que anda ahí. Es que fíjate que se metió un grillo aquí a la cabina y ya lo buscamos y rebuscamos al mentado. ¿A poco no les ha pasado a ustedes? Que escuchan al grillo y cuando se acercan ya se oye en otro lado. Y es que se metió detrás de un mueble que tenemos aquí, que ya movimos. Pero pues el grillo es ninja porque no lo encontramos jamás. A ver si ahorita vemos qué hacemos. No lo queremos matar, por supuesto. Pobre grillito, qué culpa tiene, ¿no? Porque por ahí nos decían que le echáramos insecticida, pero no se trata de eso. El grillo merece vivir, no nos está haciendo ningún daño. En un rato pues, moveremos, mientras tanto nos sirve de música de fondo. Al rato movemos los muebles, ubicamos al grillo y lo sacamos al jardín y no pasó nada. Que el grillo siga con su vida y nosotros con la nuestra. No hay que ser tan drásticos, digo eso, de matar al pobre grillo, pues como que no va. Dice León que a él no lo hemos contactado para su libro, que ya mandó correo y nada. Híjole, León, qué pena. Ah, mira, te prometo que ya más tardar la semana que viene te llega tu libro, ¿eh? Más tardar la semana que viene te llega tu libro. Porque, repito, el problema con estos libros es que van autografiados y dedicados por su autora. Entonces, no es el libro nada más el que enviamos, sino que nos los tiene que regresar autografiados y firmados. Parece que ya los mandó. Y nada más es cosa de que lleguen a las oficinas y de ahí se van por paquetería. Si atraviesa el fin de semana y eso, pues yo creo que el lunes o martes te estará llegando, mi estimado León. Dice, no, que no maten al grillo, dice Ana en Facebook. Pues no lo vamos a matar, pobrecito. Pues sí, dice José Martín. Dice José Martín, ¿cuál es el mayor descuento que se puede conseguir con Secorse? Bueno, les voy a explicar rápido cómo funciona el asunto de la compra de cartera vencida. Ustedes tienen una deuda con un banco, por ejemplo, de 100,000 pesos. No le pagan y el banco decide, en este caso, vender su cuenta. La pone en subasta. Así armó un paquete de varias deudas de su cartera vencida, deudas que no ha podido recuperar, más o menos un 60% del total de su cartera vencida. La maneja mediante subasta pública. Y existen empresas que no son despachos de cobranza, son empresas que se dedican a comprar cartera vencida. Entre ellas Secorse, por ejemplo, o estos señores de GeproCar también, son muy grandes que compran cartera vencida. Pero en este caso Secorse. Secorse pues, logra ganar la subasta, se queda con esa cartera vencida. Pero bueno, como es una subasta, una deuda de 100,000 pesos en un paquete con otras varias deudas a Secorse le habrá costado quizás unos 8 o 10,000 pesos. Esa deuda de 100,000, Secorse la compró entre 8 y 10,000, ya desmenuzando el paquete. Como cuando compra uno ropa de paca, que es muy barata por eso, bueno, pues algo así sucede con las cuentas de cartera vencida que se venden en subasta por medio de paquete. Entonces ya tiene su paquete, hagan de cuenta un bulto. De deudas, de cuentas, de cartera vencida, abren el paquete y la sacan. Y esa cuenta de 100,000, pues vale eso, ¿no? Le costó entre 8 y 10,000. ¿A qué voy con esto? Que si a Secorse le paga uno 20, pues ya ganó el doble. Así de fácil y así de sencillo. Ese es el negocio de esas empresas. Entonces, con ello se puede conseguir un descuento del 80 al 85% cuando mucho, ¿sí? 90% ya no, porque 90% ya estaríamos pisando su costo. Pero posiblemente 80-85% sí se pueda conseguir. Es más tardada la negociación, son más difíciles de contactar, porque luego, pues no es como un banco que ya tiene todo un protocolo de atención para el asunto de negociar deudas en cartera vencida, ¿no? Pues ellos lo manejan diferente, son empresas que aunque son grandes, son infinitamente más pequeñas que un banco. Y eso que Secorse, sabemos bien que le pertenece a Santander. Pero en este caso, bueno, pues es insignificante comparado con el tamaño del banco. Por eso es que sus procesos, sus protocolos son mucho más tardados. Pero sí se puede negociar. Te repito, un descuento de entre el 80 al 85% para que liquides esa deuda. Dice Jeremy que usando audífonos se escucha perfectamente el grillo. Está en cuadrafónico ese grillo. Para que vean qué buen micrófono tenemos aquí, ¿eh? Dice dice yo que tiene casi 3 meses de no pagar una tarjeta con el banco HSBC. ¿En algún momento congelan la deuda o cada mes de atraso seguirán cobrando intereses? En algunos casos, es que depende, aquí se aplica el dicho de dependiendo el sapo es la pedrada, mi estimado yo. Aunque tú no lo creas, los bancos saben bien cómo andas económicamente. Entonces hay casos en los que dice, bueno, yo aguanta que le subamos la deuda, de 30,000, por ejemplo, con intereses se la subamos a 100,000 para que podamos recuperar la mitad, unos 50,000 o 60,000. O sea, todo eso lo tienen calculado. No crean que los bancos se avientan sin ton y son ni cobran intereses a la y se va, no. Es todo un estudio que tienen ellos en relación a cómo manejan sus créditos y cómo manejan sus carteras vencidas para recuperar la máxima cantidad de dinero posible. Ese es el objetivo de un banco. Recuperar la mayor cantidad de ganancias que sea posible. Así de sencillo. Y esto lo hacen por medio de estudios, por medio de sistemas, por medio de esquemas muy avanzados, muy complejos, mediante los cuales pueden definir a qué persona le pueden subir a X cantidad la deuda. Si ven que la persona está muy tronada de plano, dicen, no, pues esta te tiene deudas en todos lados, sus ingresos son muy bajos, no. Es que pues, súbesela al doble y ya. Entonces, ustedes van a ver que su deuda va generando intereses, la dejan de pagar, sigue generando y de pronto, pum, se congela, ya no sube. Eso no quiere decir que ya se las perdonaron, ni mucho menos. Quiere decir que ya no la van a subir de ahí, porque es el monto máximo que el banco espera recuperar de ustedes. Hay otros casos que no, que la deuda sube. Entonces comienzan con 30 y al rato ya son 180 o 200,000 pesos. Y ya el banco de pronto dice, no, ¿sabes qué? Hasta ahí ya. Y vamos a ver cómo se la cobramos. Entonces ahí no existe un estándar, vaya. No hay una forma de que yo le pueda decir a yo cuándo te van a congelar la cuenta. Es imposible. Son distintos factores que valora el banco para saber hasta qué punto te puede incrementar una deuda. Dice León que no lo hemos contactado para darle su domicilio. No tardan en contactarte, mi estimado León. De hecho, dame oportunidad. Ahorita mando un reporte para que contacten, porque me imagino que no eres el único, para que contacten a todas las personas que ganaron libros la semana pasada y ya puedas mandar domicilio y todo el asunto. De todas formas, quédate muy al pendiente qué te parece el lunes del programa, el lunes de 3 a 4 de la tarde. Y te digo qué pasó, ¿no? Ya para que te llegue tu libro que ganaste. Así de fácil y así de sencillo. Dice Freddy que entonces se paga más con un tercero que con el banco, aunque los terceros hayan pagado sus deudas con poco dinero. Depende también, mi estimado Freddy. Hay ocasiones en las que con el tercero se puede conseguir un mejor descuento, dependiendo del acreedor, dependiendo del tipo de crédito. Pero vamos a hablar estrictamente de tarjetas de crédito, por ejemplo, con bancos normales, como Banamex, Bancomer, Santander, Scotia, etcétera. El descuento se puede considerar más alto. Por ejemplo, ahí te va. En Scotiabank, si Scotiabank vende tu cuenta a un tercero, que Scotia vende muy poco su cartera vencida, pero sí lo hace, podríamos conseguir mejor descuento con el tercero que con Scotia, en muchos casos, no en todos, pero sí en muchos. Pero por ejemplo con Banamex no, o con Bancomer menos, ¿no? Con Bancomer el descuento máximo definitivo se consigue con el banco, porque con Bancomer podemos lograr a veces hasta el 97% de descuento, imagínate. Liquidas con el 3. Y con un tercero, si bien te va, repito, vamos sobre el 85. Entonces ahí depende del banco, y hablando estrictamente de tarjetas de crédito, varía un poco de institución a institución. Pero en la mayoría de los casos, sí, definitivo, es mejor negociar directo con el banco. Y en el 100% de los casos es mejor negociar con el banco, deja tú por el monto que vayas a pagar, por lo que vayan a reportar después en tu historial crediticio. ¿Por qué? De las tres peores calificaciones con las que puedes quedar en tu historial crediticio, serían en este orden. Que te hayan demandado porque nunca pagaste, ¿sí? Que se detecte algún tipo de fraude, o que hayan vendido tu cuenta. Esas son las tres peores calificaciones que puedes tener en el buró de crédito. Entonces, si venden tu cuenta, esa afectación se queda. Te voy a explicar por qué. Aunque tú le pagues al tercero al que adquirió tu cuenta, el banco, pues al banco nunca le pagaste, el banco la tuvo que vender. El banco va a decir, no, pues es que a mí nunca me pagó, y yo la puse a la venta y ya la logré vender, pero el deudor jamás me dio un centavo de esa deuda, entonces yo lo reporto ante las sociedades de información crediticia como buró de crédito, como una cuenta vencida, vendida. ¿Esto qué le dice a los acreedores el día que tú quieras solicitar un nuevo crédito? Pues que nunca les pagaste y que tuvieron que vender la cuenta. Nunca le pagaste al acreedor original que tenías. Entonces, es delicado, ¿eh? Lo ideal es mejor negociar directo con el acreedor para que quede con la calificación regular, si se paga con quita, y luego se elimine y puedas tener créditos más adelante. Bueno, nos damos un corte rapidísimo en este momento, las 9 de la noche con 54 minutos, 9 con 54, tiempo de la capital del país. Hoy es jueves 18 de agosto del año 2016, un grillo nos acompaña, ya estamos de vuelta y ahí el grillo continúa. Creo que tenemos sonido de grillo, a ver, búscale. ¿No? Ah, qué lástima, hubiera estado genial hacerle segunda al grillo. Ah, muy bien. No, pues no hay de grillo, ni modo. Bueno, pues ya estamos de regreso con su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento son las 9 de la noche con 55 minutos, 9:55, tiempo de la capital del país, 18 de agosto del año 2016. Y bueno, pues les comentaba esto de la venta de la cartera vencida. Pues sí, lo ideal es negociar con el acreedor siempre, siempre. Porque la afectación que queda después en el buró por la venta, aunque se le pague al nuevo acreedor, no se puede eliminar, ¿sí? Ya no hay forma, no existe ninguna manera, más que por tiempo, ¿sí? Que esperemos algunos años a que se elimine por completo ese registro negativo. Pero mientras les va a perjudicar enormemente. Porque nadie, de verdad, nadie les va a querer prestar nada si existe una clave de venta de cartera vencida. Entonces ahí sí lo mejor es negociar siempre antes de. Dice quién. Ya contestamos la pregunta de nuestro amigo Freddy. Hombre, no tienes nada que agradecer. León, ya te vamos a contactar, te lo prometo, no te preocupes. Que adoptemos al grillo, nos están pidiendo. Adopta al grillo, van por un hashtag, adopta al grillo. Le ponemos nombre y todo. Pepe, ¿no? Dice, qué malo mi chiste. Dice Toño que debe 55,000 pesos. Y le piden 8,000 para liquidar en un despacho, pero le varían las ofertas y no sabe si pagar. Es muy importante esto, ¿no? ¿Cuál es la parte final para liquidar sus deudas? ¿Qué es lo último? La etapa final es la negociación. ¿Cómo se hace una negociación correctamente? Les voy a dar el ABC de la negociación. Es fundamental, es básico. A. Todo convenio se tiene que celebrar por escrito. Nada de que ya quedó aquí un folio, ya se registró en el sistema. No. Todo convenio se tiene que celebrar por escrito. ¿Por qué por escrito? Bueno, ustedes tienen un contrato. O se los hayan dado o no se los hayan dado, todas las personas que tienen un crédito de tarjeta de crédito, de préstamo personal, financiamiento automotriz, crédito hipotecario, todos tienen su contrato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese contrato tiene una serie de cláusulas que especifican cómo se va a liquidar esa línea de crédito, ese dinero que les prestaron. Se va a pagar una mensualidad determinada con una tasa de interés X o Y, etcétera. Bueno, la carta convenio vendría siendo lo que va a sustituir ese contrato. Las condiciones bajo las cuales ustedes van a pagar el crédito se modifican por parte del acreedor por medio de esa carta convenio. Por eso es tan importante que el convenio venga por escrito. Porque así ustedes pueden demostrar que se modificaron las cláusulas por parte del acreedor y que ustedes por eso pagaron bajo esas condiciones, bajo esas nuevas condiciones. Entonces la A es todo por escrito. La B, ¿sí? Verificar que el escrito venga bien elaborado, porque a veces los escritos que mandan, no cualquier papel que les manden sirve como carta convenio. A eso voy. Muchas veces los cobradores, con tal de engañarlos, pues les mandan un papel X o Y, que no tiene todos los elementos necesarios y que al momento de que ustedes quieren presentar una reclamación porque no les cumplieron con el convenio, pues no sirve de nada. Entonces la B es verificar que ese convenio venga perfectamente bien elaborado. Y finalmente la C, hay que validar el descuento. Aunque la carta venga perfecta, aunque la carta cumpla con todas las condiciones, siempre hay que verificar que el descuento esté en el sistema del acreedor. Lo que se hace es llamar directamente al banco, por ejemplo, a la unidad de atención especializada y preguntarle, oye, fíjate que me están ofreciendo un descuento por parte de un despacho. Quiero saber si es real. Mi nombre es fulano de tal y el número de cuenta de ese crédito es este. No le digan de cuánto es el descuento ni las condiciones bajo las cuales se va a pagar, nada. Porque así ustedes van a verificar si es cierto. Si el acreedor les dice, sí, mire, usted va a pagar bajo estas condiciones con un tanto por ciento de descuento, etcétera, y todo eso coincide con lo que está en el documento, listo. Ustedes pueden ir y pagar porque el descuento es real, está registrado en el sistema del acreedor. En cambio, si les dice, no, pues usted chéquelo con el despacho, pues ¿qué pasó? Ustedes son mis acreedores, ustedes tienen que saber cuánto voy a pagar. Así de sencillo, nada de que me mandan con el despacho. Si les dicen eso, si les dicen, es que aquí no puedo ver nada, pues no hay descuento, es así de sencillo. Yo sé que mucha gente se desespera y que luego los descuentos, sobre todo los descuentos falsos, porque pues, el cobrador les va a poner ahí maravillas para que sacarles a ustedes dinero. Les va a poner que paguen 5,000 pesos de una deuda de 500,000, porque al final de esos 5,000 el cobrador se va a llevar su comisión. Pero eso no quiere decir que sea real. O sea, que suene espectacular, no indica que sea real, al contrario. Y muchos de ustedes se aferran, dicen, no, es que ya me ofrecieron este descuento y quiero que me lo hagan válido. Pero es que no existe ese descuento, no existe en el banco, no existe con su acreedor. Solamente existe en la cabeza del cobrador, ¿sí? Ahí, nada más. No tiene valor legal ese descuento, no es un ofrecimiento real. Entonces sigan el ABC de la negociación. Gente que está afiliada con nosotros, no se preocupe, nosotros hacemos todo eso por ustedes. Así de fácil. Dice, ¿ya nos vamos? Pues, ¿qué hora es? Las 10 de la noche. El grillo y su servidor ya nos retiramos. Gorjeo se llama el sonido que hacen los grillos. Ah, miren qué buen dato. Dice Freddy, en promedio, ¿cuánto se puede esperar el banco para negociar con ellos? Pues depende también del banco. Algunos bancos, el momento ideal es al sexto mes, otros al octavo mes, de que se dejó de pagar, de que se inició la mora legal, mejor dicho. Otros al décimo mes, otros al año. Depende mucho del acreedor y depende mucho de otras cuestiones. Por eso es bien importante. En este programa yo les puedo brindar una asesoría general. ¿Sí? Una asesoría. Ustedes me dicen, yo le debo a Banamex 100 mil pesos. ¿Qué descuento puedo esperar? Yo les puedo dar un aproximado. Pero aquí en la organización nos gusta que ustedes reciban asesoría personalizada. Entonces, en este caso, si ustedes se quedan con alguna duda en particular que requiera información muy, muy precisa y detallada de su asunto, regálenos una llamada a nuestras oficinas y ahí un asesor, con todo el gusto del mundo, les dirá exactamente cuáles serían las mejores condiciones para liquidar su deuda y cómo estaría el asunto de la liquidación y los descuentos y todo eso. Dice Freddy que ya tiene el 30% de su primer deuda para negociar. ¿Se pone en contacto con su asesor? Sí, por favor, Freddy. Enhorabuena. Un aplauso a Freddy. Y toda la suerte del mundo. Vas a ver que te vamos a conseguir un descuento tan, tan efectivo que de ese 30% te va a sobrar un buen billete. Te lo aseguro. Dice Toño que ya lleva 2 años con esa deuda. Bueno, es que el tiempo no es indicativo del descuento. En este caso ya pasó el periodo de poder negociar bajo las mejores condiciones. 2 años ya es una deuda vieja. Sí se puede negociar, sí se puede conseguir un muy buen descuento, pero no te fíes. Fácil te engañan. Pagas tú tus 8,000 pesos que te piden y te dejan de molestar 2 o 3 meses. Y a los 2 o 3 meses vuelven las llamadas. Y es que usted debe y es que usted no ha pagado. No, es que yo ya pagué. No, pero usted abonó 8,000 pesos a su deuda. Todavía nos debe el resto. Así son. Mucho cuidado. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Les mando un gran saludo y un abrazo. Pasen excelente noche, mi amigo el Grillo y yo, y nuestro productor, por supuesto, Helmi. Les deseamos un excelente fin de semana. Próximo lunes regresamos al desastre escolar. Mucho cuidado con el tráfico, salgan a tiempo, sean pacientes. Recuerden que no vale la pena enojarse. Llévensela tranquila y relajada. Si les toca tráfico, bueno, pues ni hablar, así es esto. Pasen excelente fin de semana y por aquí nos escucharemos el próximo lunes, 3 de la tarde, Deudas, Dudas y Soluciones. Buenas noches a todos y hasta. Hasta muy pronto. Señor.